partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes, un saludo muy especial, muy cordial para todos ustedes. A través de estas 25 emisoras comunitarias, estamos dando comienzo a este gran proyecto, Recorriendo Cundinamarca, con la información más importante en el centro del país. Con mucho gusto, les acompañamos Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. De inmediato vamos a colocar este programa en manos de Dios. Y para tal efecto nos valemos del padre Marco Tulio García, es el párroco de San Antonio de Padua en Pacho, Cundinamarca. Padre, bienvenido. Un saludo especial y cordial a todas las directivas y oyentes de Recorriendo Cundinamarca desde la parroquia San Antonio de Padua de Pacho. Como párroco y director de la emisora Pacho Estéreo, les doy la bendición para que esta nueva etapa del proyecto Recorriendo Cundinamarca sea un éxito para todos ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Éxitos en este nuevo proyecto. Con mucho cariño, el padre Marco Tulio García, párroco de San Antonio de Padua y director de la emisora de Pacho Estéreo. Bueno, padre, muchísimas gracias. Y luego de ponernos en manos de Dios para nuestro trabajo, empecemos. Mi director Darío Sabogal, cuéntenos un poco de la historia. ¿Cómo nació este proyecto que ya lleva un tiempo haciéndose una vez por semana y que ahora pues lo vamos a hacer todos los días? Víctor Manuel y estimados oyentes de Recorriendo Cundinamarca, la verdad es que es un placer estar iniciando este nuevo proyecto, como usted lo ha señalado, de la mano de Dios. Recorriendo Cundinamarca nace en el marco del proyecto piloto de Radio Ciudadanas que el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Cundinamarca realizaron en el año 2010. Allí, como siempre hemos asistido a todos los talleres que nos han convocado, teníamos una desilusión de que en cada taller terminamos con un listado de correos electrónicos y de números celulares de los compañeros a quienes conocemos, con quienes compartimos dos o tres días. Nos vamos para las emisoras y el listado queda archivado, queda en cualquier cajón. Jamás nos volvemos a reunir, jamás nos volvemos a contactar. Y por eso yo quise proponerles a mis compañeros de las emisoras de Gachalá, de El Rosal, El Peñón, Nemocón y Pacho, que creáramos un programa, algo que nos uniera, algo que nos permitiera participar, que tuviéramos un mismo norte, un mismo pensamiento. Salió la idea a raíz de que desde el año 2006 venimos trabajando la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO, de que organizáramos un programa, un magazine semanal que se llamara Recorriendo Cundinamarca. Nos pusimos de acuerdo, pusimos una fecha, nos comprometimos a armar unas promociones de expectativa y de lanzamiento, a hacer unos informes y el 3 de junio del año 2010 salimos al aire. En ese momento, por 10 emisoras, gracias al apoyo de Elkin Parra de la emisora de Sasaima, de Jaime Rosso de la emisora de La Calera, de John López de la emisora de Lenguasaque y de Augusto Agudelo, un compañero de estudios del Colegio de Fomeque, que presta sus servicios como licenciado en historia en el Colegio de Girardot y está vinculado a la emisora Corazón de María. Completamos 10 emisoras y arrancamos el 3 de junio del 2010. Hemos recorrido 92, 93 emisiones ya. Cada sábado sin interrupciones, con la participación progresiva de emisoras. Fueron 16, después 22, después 26 y últimamente contamos con 32 emisoras y dos canales comunitarios de televisión al aire con Recorriendo Cundinamarca. Bueno, también estaba ahí nuestra compañera Patricia Rodríguez, ¿no? Sí, señor. Y otro invitado muy especial de aquel entonces, el padre Vicente Salamanca. Padre, muy buenos días, bienvenido. Queremos expresar un cariñoso saludo a todos nuestros oyentes del departamento de Cundinamarca que nos han venido sintonizando a través de nuestras emisoras comunitarias en este hermoso espacio Recorriendo Cundinamarca. Les damos la bienvenida a esta nueva etapa, a este nuevo comienzo que ahora Recorriendo Cundinamarca quiere emprender. Bueno, padre, gracias por aceptar la invitación que le hemos hecho en Recorriendo Cundinamarca y cuéntenos cómo vivió usted el inicio de este programa Recorriendo Cundinamarca. Es muy grato para mí traer a la memoria este momento especial en el que pues, realizábamos el proyecto de la Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio de Cultura, Radio Ciudadanas en el año 2010. Como fruto de este proceso y como fruto de los encuentros y como fruto de toda esta formación que se recibió en la mente y en el corazón de algunos comunicadores comunitarios, surgió el prolongar, el seguir trabajando, el seguir ideando en estos temas y en esta problemática que a veces vemos muy en común en Cundinamarca. Por eso surge la idea de crear un espacio donde siguiéramos enlazados, donde estuviéramos unidos y donde siguiéramos integrados y no perdiéramos esos contactos. Recordamos claramente que este primer avance, este primer impulso que le dio Radio Ciudadanas, pues arrancamos con 6 emisoras. Estas 6 emisoras, algunas se comprometieron, otras no, pero la mayoría estuvieron ahí integradas, la mayoría estuvieron respondiendo, la mayoría estuvieron interesadas en este proyecto de Recorriendo Cundinamarca. Es así como otras tantas emisoras se vinieron vinculando. Y en la segunda etapa de Radio Ciudadana nos dimos cuenta cómo creció pues este espacio de Recorriendo Cundinamarca, porque iba creando identidad de nuestros pueblos, identidad de nuestra gente, identidad de nuestra emisora, identidad en las problemáticas que a veces padecíamos y que muchas veces veíamos que en algún lugar se solucionaba y que en otros había respuesta que tal vez nos podía servir en otra región, en otro municipio. Por eso este momento tan especial pues es trae a nuestro corazón bellos sentimientos, bellos recuerdos y nos emociona el pensar pues cómo se pueden lograr grandes proyectos, cómo nos podemos asociar pues como emisoras comunitarias y cómo podemos emprender grandes ideales y cómo podemos emprender grandes tareas uniéndonos y aportando lo que cada uno tenemos. Esto es para mí Recorriendo Cundinamarca y por eso lo decía, es muy gratificante, trae a nuestro corazón muchos recuerdos muy interesantes, bien bonitos y sobre todo pues para ustedes queridos oyentes debe también traer a la memoria y a su corazón muchos temas que tal vez se han hallado respuesta y temáticas que se han tratado a través de nuestras emisoras que nos han ayudado y que han contribuido a nuestra formación. Padre, y ahora que comenzamos esta nueva etapa al convertirnos en un programa diario y cumplir con la divulgación comunitaria de aquellos proyectos en los que las comunidades organizadas tienen puestas todas sus esperanzas, ¿qué recomendaciones haría usted a los líderes y miembros de cada comunidad para que participen activamente? En esta nueva etapa en la que pues, Recorriendo Cundinamarca quiere lanzarse a esta aventura de hacer un programa diario, pues de verdad que es algo emocionante. Partir de hacerlo cada 8 días, ahora tenerlo todos los días, pues es un reto grande. Es un proyecto pues, de grande envergadura en el que se necesita de verdad el compromiso de todos y en el que necesitamos también de pronto ustedes, queridos oyentes, pues que nos retroalimenten, que nos impulsen, que nos animen, que nos digan de pronto qué está fallando, que nos propongan temáticas y que nos digan pues qué hay que hacer. A nuestros líderes y miembros de nuestras emisoras comunitarias, animarlos y pues a impulsar este proyecto y a comprometernos. Pues hacer radio comunitaria es estar con la comunidad, hacer radio comunitaria sencillamente es estar al frente de la realidad que viven nuestras comunidades y creo que Recorriendo Cundinamarca le da esa identidad comunitaria aún más profunda a nuestras emisoras, a nuestros líderes comunitarios en nuestros municipios, en nuestras veredas, en los barrios. Los invitamos de verdad para que se vinculen también, se comprometan pues con este programa, se sientan identificados. Es para ustedes, para que usted hable, para que usted cuente, para que usted tenga un espacio donde pueda hacerse sentir, donde pueda comunicarse, donde pueda expresar lo que está sintiendo y lo que está viviendo. Y por qué no contarnos de los hermosos proyectos que usted también ha vivido y sigue viviendo y los grandes ideales que tienen para sus comunidades. Pues recorriendo Cundinamarca, me atrevo a decirlo, tiene las puertas abiertas para todos nuestros líderes, sean como sean, de la línea que sigan, bienvenidos sean, porque estamos llamados, invitados pues a hacer comunidad y estamos invitados a comprometernos por la realidad social de nuestros pueblos. ¿Considera usted, padre, que recorriendo Cundinamarca le abre nuevos caminos a las radios comunitarias? Claro que estoy muy convencido que recorriendo Cundinamarca le abre nuevos caminos a la radio comunitaria, y ya lo decía, ayuda a fortalecer la identidad de nuestra radio comunitaria, ayuda a sentirnos más hermanos, nos ayuda a sentirnos comprometidos con otras radios comunitarias y nos ayuda pues a crear esos lazos de hermandad y esos lazos de amistad. De verdad que recorriendo Cundinamarca es un espacio donde abre grandes expectativas, nos muestra grandes horizontes y nos indica pues cómo caminar y por dónde recorrer pues este camino de la radio comunitaria y por dónde avanzar pues de la mano de otros hermanos nuestros que también luchan y que también a veces se ven pues limitados para hacer radio comunitaria. ¿Cómo pues no permitir que recorriendo Cundinamarca sea ese apoyo, sea ese enlace, sea ese contacto, sea ese encuentro, sea esa fraternidad y sea esa oportunidad pues para que nuestras radios crezcan? Padre Vicente Salamanca, pues queremos agradecerle la presencia y participación en este especial de lanzamiento del proyecto comunitario de la red RECO en esto que se llama Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias, padre, muy amable. Finalmente agradecerles a todos ustedes pues por su sintonía, agradecerles porque ustedes son los que han hecho posible este programa de Recorriendo Cundinamarca, abrir nuestro corazón y de verdad motivar a todos aquellos líderes que están al frente de este proyecto, a las personas que ahora se comprometen pues para echar a andar este proyecto todos los días. No me queda más sino sencillamente decirles también a ustedes gracias por brindarnos estos espacios, a las emisoras que se han unido a lo largo de este proceso, pues muchas gracias, y a las que no se han unido, bienvenidas, también están las posibilidades y las puertas abiertas. A ustedes, queridos oyentes, también agradecerles, porque sin ustedes la radio comunitaria sencillamente no tendría sentido, y sin nuestros oyentes pues sencillamente quedaríamos en el vacío y quedaríamos perdidos. Por eso invitarlos y animarlos para que todos nos vinculemos y todos trabajemos por este proyecto. Bendito proyecto pues que se suscita en el corazón y en el seno de la radio comunitaria, para que sigamos creciendo y para que nos sintamos aún más identificados con la comunidad. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Y vamos ahora a iniciar nuestro recorrido por el departamento con todos nuestros colegas en estas 25 emisoras que hoy están presentando Recorriendo Cundinamarca. Vamos al municipio de Tocancipá, al norte de la capital de la República, en Alegría Estéreo, Diana Pascagaza, buenos días. Con toda la alegría, los saludamos a usted y a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca en esta, nuestra primera cita en las mañanas, con la información más importante y, bueno, por supuesto, con nuestro compartir desde los diferentes municipios. Los saludamos desde Tocancipá, municipio industrial ubicado al norte de La Sabana. Les cuento que este municipio cuenta con más de 30.000 habitantes y se considera como una de las potencias industriales en este momento, donde se asientan cada día nuevas empresas e instituciones que vienen a aportar y recibir también de nuestro municipio. Les hablamos desde Alegría Estéreo, la voz y el sentimiento de nuestra gente, emisora que lleva 14 años al servicio de la comunidad, entregando la información y ofreciendo los espacios de comunicación a través de la radio comunitaria. Les habla Diana Pascagaza, comunicadora social, periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación del Minuto de Dios, quien estará a partir de este día y cada mañana entregando el informe desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Diana Pascagaza, muchísimas gracias desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Y ahora nos trasladamos a Sesquilé, Angelus Estéreo. Allí con mucho gusto saludamos a Daniel Castillo. Buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Desde Sesquilé, en la provincia de Los Almeidas, el saludo a Víctor Manuel Salamanca y Darío Sabogal en la dirección general de Recorriendo Cundinamarca, este nuevo proyecto que iniciamos a diario para conocer más de los municipios y regiones del departamento. Desde Esquilé les podemos contar que fue fundado hacia el año 1600 por el oidor Luis Enrique. Se dice que fue el 12 de octubre. Significa en lenguaje chipcha, boquerón del arroyado, pozo de agua caliente. Hoy en día contamos con alrededor de 10.000 habitantes. El alcalde Ricardo Cortés Rosso, el cura párroco padre Moisés Maecha Guerrero. La economía del municipio está basada principalmente en la ganadería, los hatos lecheros, cultivo de flores y también el cultivo de la papa, entre otros productos agrícolas. En cuanto al turismo, podemos ofrecer la Laguna del Cacique Guatavita, ubicada en la vereda Tierra Negra. También tenemos el Cerro de las Tres Viejas, o Cacique Acostado. Igualmente el Cerro Covadonga y senderos ecológicos. Para los turistas, se ofrece también el Horno de Sal, y si quieren llevar un souvenir, pueden ir al Grupo Artesanal Chalech, ubicado en la Villa Guatavita, fundado en 1971, donde se elaboran tejidos en lana. La emisora comunitaria fue fundada hacia el año 1999 por el párroco José Timoleón Castañeda y se ha convertido pues en el único canal de divulgación e información del municipio. Habría mucho más para contar, pero el tiempo es corto. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Daniel Castillo Sánchez. Queremos saludar también a Farallones Estéreo de Gachalá y a Sol Estéreo de Anapoima, dos importantes emisoras que también están vinculadas con nuestro proyecto Recorriendo Cundinamarca. Y seguimos con los informes. Vamos a calentarnos un poco. Ahora vamos a Tocaima, tierra deliciosa y encantadora. Allí en Chalón Estéreo, Luis Alberto Díaz. Buenos días. ¿Qué tal, amigos? Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Tocaima está ubicada a 102 kilómetros de la capital de la República y a 30 kilómetros de la ciudad de las Acacias, la ciudad de Girardot. La emisora Chalón Estéreo es una emisora que fue adjudicada al concesionario Parroquia San Jacinto del municipio de Tocaima y que está cumpliendo o cumplió el pasado 14 de marzo 14 años de estar al aire en esta hermosa población del departamento de Cundinamarca. Para resaltar que pues como efemérides de este importante aniversario pues están haciendo algunas inversiones, algunas adecuaciones, y en los próximos días estaremos estrenando un moderno y adecuado estudio para su emisión, al igual que un estudio de producción y edición. Esto pues gracias a la labor que viene ejerciendo nuestro padre, el padre José Ciro López Domínguez, nuestro párroco y director de nuestra emisora. Y ese amigo y servidor de ustedes, Luis Alberto Díaz Rincón, al igual que Darío Francisco Saavedra del Vecchio, estaremos acompañándoles desde Tocaima, Cundinamarca, con estos informes para Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Seguimos en esta integración de emisoras comunitarias. Vamos al municipio de Fomeque. Saludamos con mucho gusto en Chingaza Estéreo a Raúl Villar Lara. A Fomeque, tierra grata, con orgullo y con razón. Aquí te canto estos versos que salen del corazón. Es el orgullo de todos, de este pueblo del oriente. Don Víctor Manuel, muy buenos días. A esta hora desde Fomeque, saludamos al equipo de Recorriendo Cundinamarca y a toda la gran audiencia que reúne las 25 más importantes emisoras del centro del país. Fomeque es uno de los 10 municipios de la provincia de Oriente que cuenta con una población cercana a los 13.000 habitantes, dedicados a actividades propias de la avicultura, agricultura y ganadería. Su vocación educativa, deportiva y cultural ha dejado huella desde la mitad del siglo XX, al punto que actualmente hay maestros y profesionales fomequeños al servicio de colegios y empresas en todas las regiones de Cundinamarca y demás departamentos vecinos. Fomeque produce en el páramo de Chingaza, hoy declarado Parque Nacional y Reserva Ramsar, el agua que consume 8 millones de bogotanos. Para nosotros, Recorriendo Cundinamarca es el primer programa de la radio comunitaria y por tal razón, en Chingaza Estéreo nos sentimos orgullosos de participar activamente en esta gran experiencia que sin duda marca la historia de la radio colombiana. Chingaza Estéreo es nuestra radio que se prepara para celebrar sus primeros 15 años, toda vez que estamos al aire desde el 27 de diciembre de 1997, llevando lo mejor de Fomeque a todos los pueblos hermanos del corazón de Colombia, por su frecuencia digital 106.4 FM y para quienes nos escuchan en el mundo entero a través de www.chingazafm.com. Hasta aquí el informe preparado desde Chingaza Estéreo por Raúl Villar. familiar Lara, con la voluntad de Dios, estaré con ustedes. Quiero desearles que hoy y todos los días sigan recorriendo Cundinamarca. Y vamos a ubicarnos ahora en la provincia del Río Negro. Vamos al municipio de El Peñón. Allí en La Paz Estéreo, con la dirección del padre José Hernando Alarcón, Mary Escobar y Eladio Pineda, nos presentan el siguiente informe. Buenos días. Hola, ¿qué tal amigos de Recorriendo Cundinamarca? Saludo muy especial para nuestro compañero Víctor Manuel. Sean bienvenidos a este importante magazine informativo de la radio comunitaria en el departamento de Cundinamarca. Desde el municipio El Peñón, nuestro compañero Eladio Pineda nos presenta la información. En el noroccidente del departamento de Cundinamarca se encuentra ubicado a 121 kilómetros de la capital de la República, 1.310 metros sobre el nivel del mar, 21 grados centígrados de temperatura, gran potencial hídrico en todo el municipio y productos de la más alta calidad. Y esta emisora que le acompaña en su dial 107.4, La Paz FM Estéreo, nuestra radio siempre contigo. Vale la pena, visítenos, El Peñón Cundinamarca te espera. Esta era la información desde La Paz Estéreo del Peñón Cundinamarca. En este importante proyecto les estaremos acompañando Eladio Pineda y Luzmery Escobar bajo la dirección del padre José Hernando Alarcón. Siga usted, Víctor Manuel, con más información. Muchas gracias y feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca, se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Y regresamos a la Sabana Norte. Vamos al municipio de Sopó, en Chuscal FM Estéreo. Alberto Sarmiento, buenos días. ¿Qué tal amigos de Recorriendo Cundinamarca? Desde hoy, todos los días, estaremos compartiendo los hechos más destacados que se generan en los diferentes municipios cundinamarqueses. El alcalde de Sopó, Ricardo Jerónimo Valderrama, fue recibido este 10 de abril por el embajador de Cuba en Colombia, Jorge Iván Mora Godoy, en la sede diplomática de la isla en Bogotá. El diálogo se centró en la posibilidad de implementar en el municipio de Sopó programas en diferentes sectores como el educativo, con el método de alfabetización Yo Sí Puedo, para la alfabetización de adultos, así como en áreas de deporte y cultura, apoyados por instructores cubanos. La cita se dio gracias a la gestión realizada por el representante a la Cámara por Cundinamarca, Joaquín Camelo Ramos. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Alberto Sarmiento, de Chuscal Estéreo, Sopó. Recorriendo Cundinamarca. Están integrados con nosotros Ciber Estéreo de La Palma, Cundinamarca, y Lenguasaque Estéreo en Lenguasaque. Y vamos a continuar nuestro recorrido por los diferentes municipios del departamento con nuestras estaciones comunitarias. Vamos a Choachí. En Choachí Estéreo está Guillermo Rodríguez con la dirección de Samuel Pardo El Rincón. Bienvenidos. Nuestro saludo cundinamarqués, pero muy especialmente chihuano, gentilicio de nuestro pueblo Choachí, conocido como paraíso de amor y paisaje, desde donde origina su señal 88.3, Choachí FM Estéreo, emisora comunitaria al servicio de la cultura, la integración, el respeto y el progreso del oriente del departamento. Destacamos de nuestro pueblo la calidez, cultura y laboriosidad de sus gentes, pero también dos bellezas naturales: la impetuosa cascada La Chorrera, que emerge de las entrañas de la tierra, rodeada de la más exuberante vegetación, considerada como la más larga de Colombia, con 590 metros de caída y la sexta en América Latina, a 45 minutos de la gran capital Bogotá. Contamos también con las saludables aguas termales que en su vientre la tierra gesta y que al nacer van tibias y acogedoras a las piscinas que pueden disfrutar los miles de turistas que visitan Termales Santa Mónica, todo un complejo recreacional con hotel de 5 estrellas. Y como de integración informativa se trata, destacamos la reciente visita a los municipios de Fomeque, Choachí y Ubaque de la gerente del INDER Cundinamarca, Leonora Barragán, con importantes anuncios de apoyo para el deporte a los alcaldes Amaury Escobar, Carlos Cotrino y Carlos Alba, respectivamente. Muy buenos días, y que este inicio noticioso se convierta en el derecho que tienen los cundinamarqueses de estar bien informados. Desde Choachí Estéreo informaron para ustedes Guillermo Rodríguez Herrera y Samuel Pardo Rincón. Recorriendo Cundinamarca. Y nuestro recorrido nos lleva ahora a la provincia del Gualibá, en Nocaima, Leones Estéreo. Muy buenos días, Fernando Ávila Taco. Víctor Manuel, un saludo para usted y nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Nuestra provincia es sin lugar a dudas un paraíso digno de visitar, pero indiscutiblemente un sitio obligado es Nocaima. Nocaima es cultural, pintoresco, cálido, dulce, con un don de gentes envidiable, con una vía de acceso en inmejorables condiciones y con un valor agregado a menos de una hora de la capital de la República. Así que si aceptan nuestra invitación, aquí los esperaremos con Leones Estéreo, orgullo y patrimonio comunitario de los nocaimeros. Invitación abierta, repito, para todos nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Un placer saludarlos y uno más grande recibirlos para Recorriendo Cundinamarca. Con gusto desde Leones 107.4, Fernando Ávila Taco. Y seguimos recorriendo la geografía cundinamarquesa, Recorriendo Cundinamarca. En la tierra de la Pola, el municipio de Guaduas, Guaduas Estéreo, con la dirección de Pablo Antonio Vanegas, saludamos también a José Antonio Rodríguez. Muy, pero muy buenos días. Un saludo caluroso para nuestro colega Víctor Manuel Salamanca, el gran hombre de la radio. Desde el occidente de Cundinamarca, la villa de Guaduas, Monumento Nacional, tierra de la heroína Policarpa Salavarrieta, y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM, con mucho gusto este servidor, José Antonio Rodríguez, quien estará compartiendo con ustedes la información local y de la provincia del Bajo Magdalena para Recorriendo Cundinamarca, el informativo que une nuestro pensar y sentir de los cundinamarqueses. Recorriendo Cundinamarca, ahora sitúa su información desde San Francisco. Vamos a San Francisco Estéreo, con la dirección del padre Luis Eduardo Orjuela Baracaldo, el informe de Oliva Moreno. Buenos días. Cordial saludo a Víctor Manuel y a toda la audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Desde San Francisco de Sales les acompaña Oliva Moreno. Nuestro municipio está ubicado a 55 kilómetros al occidente de Bogotá. Pertenece a la región del Gualibá, en el departamento de Cundinamarca. Tiene 8.291 habitantes y 118 kilómetros cuadrados de área total. Temperatura de 20 grados promedio. Es considerado el municipio de tierra templado más cercano a Bogotá. Limita por el norte con La Vega y Zupatá. Por el occidente con Subachoque y El Rosal, por el sur con Facatativá y por el occidente con La Vega. San Francisco de Sales fue fundado el 22 de noviembre de 1857. Actividades y productos que lo identifican: riqueza hídrica, palma real Ceroxilonza saimae, potencial pecuario, criaderos equinos y cabalgatas. Sitios de interés: Sendero y Santuario Alto de la Virgen, Templo Parroquial, Sendero Ecológico El Tablazo, Pozo Termal Agua Caliente y Piedra del Fraile. Desde San Francisco Estéreo 106.6 FM, la radio que informa, forma, divierte y evangeliza. Dirección General del padre Luis Eduardo Orjuela Baracaldo, información de Oliva Moreno. Feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca. Están integrados con nosotros en Recorriendo Cundinamarca, Vital Estéreo en Cucunubá y Colina Estéreo en Caparrapí. Y queremos también en este momento darle la bienvenida, saludar en el municipio de Cogua, a La Voz del Agua. Jorge Urrego, muy buenos días. Saludamos de una manera muy especial a todos nuestros compañeros de Recorriendo Cundinamarca en esta nueva etapa. Reciban un cordial saludo desde nuestro bello municipio de Cogua, y cuyo nombre significa Apoyo del Cerro. Estamos ubicados al norte de Bogotá, desviándonos por la autopista en el Puente del Común hacia Cajicá y a 5 kilómetros de Zipaquirá. Estaremos informando sobre los sucesos importantes de nuestro municipio para integrarnos a esta red de Cundinamarca. Soy Jorge Urrego y les estaremos informando desde el bello municipio de Cogua. Éxitos en esta nueva etapa de Recorriendo Cundinamarca. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca en estas 25 estaciones comunitarias, muchas gracias por la atención que nos han dispensado a este nuestro primer programa. La producción sonora estuvo a cargo de Elkin Parra. Dirección: Darío Sabogal.